todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. Hoy, último día de la primera semana de agosto. Leonardo Luzardo, en esta la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Y primero que nada, expresar nuestra solidaridad con los trabajadores de Sofrica, bueno, que están reclamando ahí, que están tratando de torcer el brazo a la patronal ante un despido, sin duda, arbitrario, atacando el derecho de expresión de los trabajadores, ¿no? Veíamos ayer cómo, en un video subido a las redes, cómo los trabajadores se expresaban ante autoridades municipales, que bueno, que lo que en realidad había expresado él, este compañero que quieren despedir, es lo que piensan muchos de los trabajadores de allí, de Sofrica, ¿no? Del frigorífico de Canelones. Trabajadores que han seguido mucho en estos últimos dos años. Hay que recordar que, bueno, estuvieron un año y medio sin trabajar, debido al paro que había impuesto la patronal, bueno, que han renunciado a sus licencias, que han aceptado rebajas salariales para volver a trabajar, y bueno, y están teniendo despidos todos los meses. Realmente una patronal que es una transnacional, como ellos mismos también expresaban, ¿no? Que realmente es una empresa transnacional, capitales extranjeros, Minerva es brasilera básicamente, que no está en manos de capitales nacionales ni del Estado, sino que está en manos extranjeras, y que los trabajadores sienten el frigorífico Canelones como propios de la ciudad también, porque con la cantidad de trabajadores que hay allí, eso después se desparrama en una ciudad que es relativamente pequeña como la capital de Canelones. Allí los comercios, los diversos servicios se pueden se ven revitalizados con los trabajadores, con las fuentes de trabajo que hay allí. También eso se podría extender, bueno, el ganado se cría en nuestro suelo también, los pastos, en definitiva eso, a pesar de la gran extranjerización de la tierra, eso tendría que empezar a recuperarse, a volver a manos nacionales, a volver al Estado, y a jugar un papel de soberanía nacional, ¿no? Hay que, no solo la soberanía alimentaria, que es imposible sin tener soberanía nacional, sin que la tierra esté en manos de el propio pueblo uruguayo, sin que los frigoríficos, para que no te cobren la carne que sube todos los meses o todas las semanas al precio internacional, porque seguro ellos no te van a vender la carne acá a menor precio que si lo pueden vender hacia el exterior, ¿no? Subiendo los precios, haciendo inaccesible para muchísima gente ese alimento que es esencial para nosotros. Se dice que nosotros producimos alimentos para 27 o 30 millones de personas, cuando en realidad se exporta mucho, y acá realmente mucha gente no puede acceder a lo que es un kilo de carne, ni siquiera un kilo de carne picada, realmente, por lo menos se puede acceder todos los días, ¿no? Y hay sectores que realmente, imagínense con la desocupación, con la gente en el seguro de paro, con la cantidad de gente que ya ha perdido la esperanza de encontrar trabajo y ya no busca, y eso ya queda por fuera, las encuestas quedan por fuera de las cifras de los que son los desocupados, los que están buscando trabajo. Así que expresar nuestra solidaridad con los compañeros trabajadores de Sofrica, que dan esa pelea todos los días, ¿no? También comentar que, bueno, también relacionado con esto, ¿verdad? Con el tema del trabajo, con el tema de la falta de trabajo, con el tema de la extranjerización de los recursos naturales. El ministro Heber se propone también crear más cárceles, ¿no? Más barracones, más celdas para tener más presos. Calculan que van a haber 1.500, 2.000 presos más en los próximos tiempos, aparte que ya hay la cantidad enorme de presos que hay en este país, ¿no? Debido a la violencia social, debido a que no se atacan las raíces mismas de los problemas, ¿no? Y entre esos problemas está justamente la falta de trabajo, los sueldos insuficientes, la poca infraestructura para abarcar toda la gente que pueda tener un trabajo digno, produciendo riqueza genuina, y no estos planes de trabajo solidario y demás, que son unos pesos por unos pocos meses, haciendo realmente no, que no se, realmente no se realizan trabajos de producción de riqueza genuina que podría estar enriqueciendo el país, enriqueciendo a los uruguayos, ¿no? Una posibilidad. Así que otro fideicomiso que no sabemos aún cómo va a ser, pero es muy probable, como viene siendo últimamente tan común, que este fideicomiso también forme parte de la SAFAP, ¿no? La SAFAP, dinero de los trabajadores para su jubilación, financiando cárceles donde van a ir a parar los hijos de los trabajadores, ¿no? Y aún no siendo de la SAFAP, de cualquier manera esos endeudamientos que terminamos pagando nosotros a través de los impuestos, mayoritariamente los trabajadores, ¿no? Como decíamos hace también pocos días, en el proyecto de ATCS sobre el tema de la seguridad social, se habla allí de que, bueno, que a través del IRPF los capitalistas aportan 6-7 veces menos que lo que aportan los trabajadores, ¿no? Son muchos miles de millones de pesos que los trabajadores estamos aportando para todo esto. Y esto tiene que ir vinculado también a un mayor tope de endeudamiento, que parte de eso también podría ir para la fabricación de nuevas cárceles, pero no se les ocurre, no está dentro de la concepción de este modelo, crear fuentes de trabajo y empezar a solucionar los problemas de los uruguayos con trabajo digno, con salario digno, con vivienda. Y hablando de vivienda, cada vez hay más recortes. Si nosotros decíamos hace, cuando presentamos el proyecto del Plan Nacional de Vivienda Popular, que había un déficit de 80,000-90,000 viviendas, y eso está muy lejos realmente con estos gobiernos, con este modelo, con esta forma de ver la política y la sociedad, de poder llegar a cubrir esas necesidades básicas que realmente están siendo insatisfechas debido también, hay que decirlo, ¿no? El crecimiento de la pobreza, el crecimiento de los asentamientos que realmente van dejando marginada a un montón de uruguayos y de trabajadores e hijos de trabajadores, ¿no? Y así que vemos así como no se les ocurre otra cosa que crear más cárceles, meter más gente presa y no solucionar los problemas de la gente. Eso está en las antípodas de lo que piensa la Unidad Popular, de lo que piensa el 26 de marzo. También relacionado con esto, también hay que decir otra, una encuesta que se realizó hace pocos días, pocas semanas, la mayoría de los uruguayos rechaza el aumento de la edad jubilatoria a 65 años, ¿no? Ellos ponen como excusa, ellos el gobierno y también sectores de esta posición que se dice seria y responsable, plantean que vivimos más años y que podemos trabajar más años, que en realidad muchos trabajadores se jubilan después de los 60 años, o sea que no sería, para ellos no sería ningún costo, no cambiaría prácticamente nada subir los 5 años más la edad para jubilarse, ¿no? Pero la gente está en contra de esto mayoritariamente. También relacionado con esto y relacionado con la falta de trabajo y relacionado con la tranquilización de nuestros recursos naturales, otra encuesta muestra que la mayor preocupación de los uruguayos es la economía, es la falta de recursos para hacerse de la vivienda, de recursos para hacerse de la alimentación, de la salud, la suba de los combustibles. Estos son los problemas que le preocupan a la gente según esta otra encuesta, y ellos no se le ocurre otra cosa que crear mayor endeudamiento, elevando el tope de endeudamiento a 700 o 600 millones de dólares, hacer más recortes, como anunciaba el gobierno, con 600 millones de dólares de ahorros, que en realidad son recortes, porque eso después falta en la educación, falta en la salud, falta en definitiva, falta para para que los uruguayos podamos vivir un poco mejor, ellos lo recortan. Y esa es la visión de este modelo. Este modelo va en ese camino, ¿no? Y también relacionado con todo esto, porque nada es al azar, hace pocos meses había salido un proyecto acá en el Pinar, Aldeas del Pinar se llamaba, una inversión inmobiliaria privada, ¿verdad? Un barrio nuevo, privado, con piscinas y demás cosas, de más de 130 millones de dólares. Y allí los vecinos que viven alrededor, que viven en la vuelta, estaban deseosos porque eso le iba a traer a ellos no solo alumbrado público, no solo las calles con bitumen, sino también el saneamiento, ¿no? Dependían de una empresa privada que creara un barrio privado o una aldea, como llamaba esto, Aldeas del Pinar, un emprendimiento de 130 millones de dólares, que para ellos iba a ser el saneamiento, pero que además iba a ir para el barrio, ¿no? Y es una contradicción esto realmente, porque se supone que el saneamiento, al igual que la luz, al igual que las calles con bitumen, Son cosas naturales que debieran hacerse. Acá todo el mundo paga su o la mayoría paga la contribución, paga todos los impuestos y los tributos que sean necesarios, y sin embargo se depende de una inversión privada para que les traigan el saneamiento, ¿no? Y realmente eso no es el camino correcto para la mayoría de la gente, no es lo que tendría que ser así. No tendría que haber un barrio privado, tendría que haber saneamiento en todos lados, porque dinero hay para hacer eso. Porque los recursos están, siempre decimos lo mismo, los recursos están donde se exoneran, por ejemplo, los impuestos. Cuando se le saca el IMAVA a la ganancia de los bancos privados, que se llevan toda su ganancia al exterior y no queda absolutamente nada acá. Los dineros están cuando se invierte en el tren para UPM, que son varios miles de millones de dólares, que terminan siendo al servicio de una empresa privada, al servicio de una empresa transnacional, para que ellos no solo traigan sus insumos a través de ese tren, sino que lleven todo. Es como una gran jeringa que le ponen al país, los van desangrando, no de a poco, sino a grandes pasos, ¿no? Porque son miles de millones de dólares que ellos están ganando y que nosotros estamos haciendo a través de estos gobiernos neoliberales, a través de estos gobiernos con este modelo aplicado, que no es solo este de ahora, sino que viene de gobiernos anteriores, aplicado a los intereses de las grandes transnacionales. Entonces vemos así como la falta de trabajo, el aprete de las patronales para seguir ganando aún más, rebajando salarios, como es en el caso de los trabajadores de frigorífico de Canelones. Vemos cómo se cae una inversión privada y ya un barrio entero se queda sin saneamiento. Vemos cómo este gobierno solo se les ocurre crear más cárceles para que los hijos de los trabajadores terminen pudriéndose, se puede decir pudriéndose dentro de las cárceles, sin generar el empleo necesario, sin generar una educación necesaria, educación que ahora se ve mucho más agravada esa situación debido a la pandemia, a la virtualidad, todos esos gurises que quedaron sin, prácticamente sin clases. Nos contaban hace pocos días lo que era la situación en un asentamiento allí en la ciudad de Canelones, cómo quedaron por fuera los gurises de esas 40 familias que viven allí, porque no tienen seguro, con pocos recursos, al no haber wifi, no haber interconexión con virtual con las clases, esa gente quedó por el camino en este año y medio o dos años de pandemia, sin que nadie se preocupe por ello, ¿no? Un barrio que no tiene, es el barrio de La Esperanza, que está allí en la ciudad de Canelones, y nos contaban allí la gran contradicción que hay entre que a pocas cuadras una plaza con agua, vertiendo agua, una fuente con agua, con colores y todo lo demás, y a pocas cuadras un barrio con 40 familias sin conexión a OCE, ¿no? Le llevan el agua a un tanque de 1.000 litros dos veces por semana, ¿no? 40 familias con 2.000 litros de agua en un tanque, que realmente es una contradicción que eso, y ahí no se ocupa nadie de eso, de ahí no hay arreglo posible. Y eso solo como ejemplo, ¿verdad? Porque en muchos asentamientos suceden cosas similares o cosas peores o iguales a esto que está sucediendo ahí. Pero al ministro Heber solo se le ocurre hacer más cárceles para meter más gente presa. Solo se les ocurre recurrir a la inversión privada para decirnos que con eso van a crear fuentes de trabajo y demás, y ya vemos que hace muchos años que se viene aplicando este modelo y las fuentes de trabajo no se están viendo, ¿no? Por lo menos para la inmensa mayoría de los uruguayos, ¿no? Veíamos también cómo hay 4.000 personas en situación de calle, 4.000 personas que no tienen vivienda, que no tienen familia, que no tienen dónde pasar la noche, y son 4.000 y cada vez van aumentando más, ¿no? Hay que ir por el centro, y en ciudades del interior ya se está empezando a ver muy seguido también gente que está quedando a la vera del camino, al costado de la sociedad, y ya es mucha gente, ¿no? Y solamente se le ocurre abrir refugios donde puedan pasar la noche y tener un plato de comida, cuando en realidad lo que se está necesitando son soluciones de fondo y no para paliar esto que viene ahora, sobre todo porque viene el frío, y después que pasa el frío esa gente vuelve a la calle todos los días sin poder solucionar su vida o parte de su vida en todas estas cuestiones. Pero bueno, se nos está terminando el tiempo. Recuerden, mañana sale el semanario de la juventud con toda la información necesaria para estar al día, información que no aparece en otros lados. Así que mañana, sábado, la juventud está de nuevo en la calle. Así que nosotros nos encontramos el viernes que viene, la semana que viene. Que pasen un buen fin de semana. Un abrazo para todos.